vuelta al mundo en menos de 80 días, pero en más de 80 ideas. Todos unidos, viva la Internacional. Tenemos ahora el inmenso placer de contar con Carlos Alberto Munevar, colombiano, gran colaborador de Tramas.ar, que ha tenido la generosidad de compartir este tramo de nuestro programa. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, un saludo para todos ustedes, todo el panel aquí de Colombia, pues aceptando la invitación para hablar un poco del tema del país. Bueno, según vos, y te queremos escuchar con mucho interés, la esperanza sigue intacta. Sí, nosotros creemos desde esta orilla, a pesar de tener un país tan polarizado, ¿ahí me están escuchando bien? Sí. A pesar de tener un país tan polarizado, seguimos con la esperanza intacta de que Gustavo Petro pueda iniciar ese proceso de transición, porque este es un gobierno de transición, es decir, sería muy absurdo pensar que Gustavo Petro llega a la presidencia y que 200 años de gobierno de ultraderecha y de partidos liberales y conservadores de bipartidismo van a cambiar en 4 años. Eso sería un absurdo, pero sí creemos que hay la esperanza de que esos nadies de los que hablaba Francia Márquez durante la campaña pues puedan tener un nuevo amanecer, pueda haber esperanza para las personas que han sido discriminadas históricamente en este país, para las personas que han sufrido la violencia en los territorios. Y bueno, a pesar de que el país esté polarizado, está esa esperanza ahí viva. Obviamente, pues la ultraderecha, como aquí en Colombia, como en todo el mundo, pues hace su tarea, ¿no? Un desgaste diario, desgaste continuo, utilizando los medios de comunicación, utilizando obviamente sectores políticos que se camuflan y que se insertan ahí en las instituciones del gobierno Petro, pues para hacer el palo en la rueda, para hacer la piedra en el zapato y para no dejar avanzar las reformas que tanto necesita el pueblo colombiano. Carlos, cuando decís que la esperanza sigue intacta, ¿a qué te refieres específicamente? ¿En lo económico, en lo político, en lo cultural, en todo eso? Pues yo creo que a diferencia, porque bueno, Colombia aquí es un crisol de opiniones, ¿no? Pero yo creo que a diferencia de otros sectores que son más pesimistas y que le apuestan a que el gobierno de Petro le vaya mal, ¿sí? Sin entender que si al gobierno de Petro le va mal, pues la situación del país pues seguirá peor. Porque digamos que ese es el orden de las cosas, pero desde esta orilla nosotros creemos que la esperanza está intacta porque el apoyo está en las calles. Obviamente nosotros creemos que lo que son los tres pilares en este momento, que son la reforma pensional, la reforma de salud y la reforma laboral, pues tienen que pasar en el Congreso. En este preciso momento hay una ruptura de esa coalición de gobierno, porque lo que son los partidos, parte del Partido Liberal y el Partido Conservador, con todos los matices que se dan dentro de la derecha colombiana, llámese uribismo, Cambio Radical, pues estaban siendo palo en la rueda ahí con las reformas. Entonces el gobierno Petro pues lo que hace en este momento es hacer un cambio ministerial, ¿sí? Saca a algunos de esos ministros que estaban o que pertenecieron a cuotas políticas de esos partidos, y obviamente en este momento pues hay un remesón, es decir, algunos hablan en este momento que el gobierno Petro ya va para atrás, que empezaron la crisis en el gobierno, pero nosotros desde esta orilla lo que vemos es que parece que Petro ha entendido que en este momento pues él tiene el apoyo de una mayoría de personas. Más de 11 millones de personas votamos por el cambio, y tenemos que hacerlo posible para que esa reforma se dé, si no es en la legislatura, en el Congreso, en las calles, con la movilización social. No abandonar la movilización social, y nosotros creemos que eso es fundamental en este momento. Nosotros no podemos permitir como colombianos que nuestro escenario habitual de resistencia, que son las calles, y que ustedes saben cómo nos costaron muertos durante el estallido social del 2021, nos costaron muertos, nos costaron desaparecidos. Nosotros no podemos dejarle las calles al uribismo para que salgan a decir sandeces, porque salen a decir sandeces, salen a decir cualquier cantidad de cosas, oponiéndose, obviamente, con mentiras y fake news a lo que desde el gobierno se da. Creemos que por eso la esperanza está intacta, porque muchos trabajadores, muchas personas del común, muchas personas en los territorios, pues ven que sí se están haciendo las cosas. Lo que pasa es que, como en todos los países, hay una matriz mediática que está dominada por los canales privados, RCN y Caracol aquí. Entonces, en ese sentido, al estar RCN y Caracol, digamos que creando una realidad paralela, yo le llamaría, pues obviamente la gente tiende a llenarse de pesimismo, pero obviamente nosotros lo que vemos es que Petro está andando los territorios, está hablando con la gente, está reuniéndose con la gente, y bueno, ahí vamos, por eso la esperanza está intacta. Carlos, ¿cómo estás? El polaco de este lado. Preguntarte dos cositas cortitas, pasamos, pues, tenemos una columna corta al día de hoy. Vamos a seguir profundizando sobre la situación de Colombia. En primer lugar, un compromiso central en la plataforma de gobierno de Petro que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que era una situación muy importante que planteó ni bien asumió la presidencia. Y por el otro, preguntarte cómo están los acuerdos de paz, cómo se está desarrollando la situación respecto a los territorios. Sabemos que hay distintas movidas militaristas, pero digo, ¿cómo se está desarrollando la situación ahí? Si quisieras aclarar para la audiencia. Sí, yo creo que en el tema del medio ambiente, pues Petro ha hecho unos pronunciamientos internacionales muy importantes. Creo que se ha vuelto como un referente, una especie de referente mediático a nivel internacional, hablando de temas del medio ambiente, del calentamiento global. Bueno, en fin, incluso ha hablado con Biden sobre ese tipo de cosas. Pero creemos que aquí, ya dentro del país, hay serias resistencias por parte, obviamente, de las multinacionales. Hay un tema de minería ilegal muy, muy fuerte aquí en Colombia, y bueno, creemos que también hay el tema del paramilitarismo está metido. Entonces no la tiene tan fácil. Sí, no la tiene tan fácil. Ahora, con respecto al tema de los acuerdos de paz, pues desafortunadamente nosotros tenemos que decir en este momento que el gobierno de Iván Duque y el uribismo, pues, hizo su tarea. Ellos fueron poco a poco desmontando lo que se había firmado en La Habana. Y en este momento tenemos unas disidencias de las FARC fortalecidas, ¿sí? Tenemos todavía el ELN, que está ahí en unos posibles diálogos de paz. Entonces, digamos que no la tiene tan fácil ahí. Y es más, yo creo que a veces desde sectores más democráticos vemos un poco anacrónico que todavía haya sectores de la sociedad colombiana que le apuesten a la guerra después de tanta sangre que ha corrido por el país. Entonces no la tiene fácil. Sin embargo, creemos que ha hecho movimientos importantes, como ha sido la purga en las fuerzas militares. Es muy difícil concretar un proceso de paz con unas fuerzas militares que tienen una doctrina insertada en su genética, que es el tema, pues, de la seguridad democrática. Entonces creemos que lo ha hecho bien por ese lado, y bueno, seguimos esperando que se avancen en estos temas. Creo, y ya para terminar, que esto está muy de la mano con el tema de la reparación de víctimas y con el tema de la restitución de tierras, que son temas en los que se han ido avanzando. Bueno, Carlos Munevar, muchísimas gracias realmente, como siempre muy claro, muy explícito, y bueno, encontramos similitudes y diferencias con lo que nos pasa a nosotros. Desde ya te comprometemos, pero seguro que vas a estar de acuerdo, en volver a Periodismo Movimiento, ya en una entrevista un poco más prolongada, para seguir profundizando en todo esto, y desde ya agradecerte muy especialmente los interesantes artículos que mandás para nuestro portal tramas.ar. Gran abrazo de todos nosotros. Bueno, un abrazo a todos ustedes, y ahí seguimos abrazados, porque la ternura de los pueblos es lo importante, ¿no? Así es, así es. Con La ternura ternura de los venceremos, pueblos. decíamos la Ketty. Estén muy bien, hasta luego.